lo tengo que decir ahora. Siento que me estoy enamorando y te lo tengo que decir ahora. Quisiera tenerte en mis brazos y detener el tiempo en esta hora. Quisiera tenerte en mis brazos y detener el tiempo en esta hora. Enamorado de tus ojos, tu sonrisa. Enamorado, enamorado. Enamorado de tus ojos, tu sonrisa. Enamorado, enamorado. Enamorado de tus ojos, tu sonrisa. Enamorado, enamorado. Enamorado de tus ojos, tu sonrisa. Enamorado, enamorado. Pero me dices que tienes dueño, que otro hombre rompió mis sueños. Ya nada importa.